cuando tú, solo, solo, solo tú, esta mañana me das luz. Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, cerrando el año. Beto trajo un pequeño año viejo, trajo un testamento, lo voy a leer. Es un arte poeta, así que ya todos estamos preparados para escuchar a Beto en su testamento del 2018. Mientras tanto, seguimos recordando lo que pasó en el Galpón durante este año, y como ya lo dijo Pablito, el 2018 el premio Cervantes fue para Ida Vitale. Vamos a leerles un poquito de su poesía. El texto se titula Fortuna, es un poema. Fortuna. Por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en las iglesias, leer, oír música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Este poema es parte de la obra Ser humano y mujer, ni más ni menos. Leamos el siguiente, que es cortito igual, que se titula Gotas. Se hieren y se funden. Acaban de dejar de ser la lluvia. Traviesas en recreo. Gatitos de un reino transparente. Corren libres por vidrios y barandas. Umbrales de su limbo. Se siguen, se persiguen. Quizá van de soledad a bodas, a fundirse y a amarse. Trasueñan otra muerte. Las gotitas de agua, las mágicas diríamos. Mágicas gotitas de agua, la capacidad de Ida Vitale de plasmar una imagen sumamente bien trabajada, delicada. Entonces, eso Ella es la ganadora del premio Cervantes de este año que se nos va. ¿Qué sorpresas nos traerá el 2019? No lo sabemos, pero ya lo esperamos con mucha expectativa. La sorpresa, diríamoslo, lo que se espera igual literariamente para el 2019, el premio Nobel, diríamos, de literatura, ya que este año se pospuso. Ese año se pospuso por los problemas de acoso que existen dentro de la Real Corona Sueca, que es la fundación que da el premio. Ajá, es correcto lo que tú dices, Marcelo. Entonces, el premio Nobel de este año se pospuso por escándalos de índole sexual que hubo en la academia, diríamos. En la academia sueca. Favores y todo eso, ¿no es cierto? Correcto. Teníamos aquí otro artículo que igual estuvo compartido, diríamos, en la página del Galpón, que era... Los libros odiados por otros autores. Claro, en ese sentido, por ejemplo, diríamos que Borges sí tenía... algunos que... Bueno, sí, realmente Borges no se llevaba bien con varios autores, ¿no? Por ejemplo, él mismo lo decía, a él no le gustaba mucho Dostoyevsky. Uh-huh. Hay la anécdota de que le invitaron una vez a hablar sobre Dostoyevsky, y él dijo, pues miren, no me gusta, voy a hablar de otro tema. Y habló de ese otro tema, no tocó a Dostoyevsky. Otros autores que han odiado obras, por ejemplo, son Kerouac... Huxley, con Kerouac, en el camino a Huxley no le gustó. Yo he leído muy poco de Kerouac, principalmente de En el camino, me gusta más Big Sur, y sí, francamente, no le encuentro mucha la magia de la libertad que dicen los beats, ¿no? Claro. Por ejemplo, igual otros autores o obras que fueron odiadas, digamos, por escritores, el Ulises de James Joyce. ¿Y quién no puede odiar esta obra? Claro, un libro, diríamos, en este caso bastante, no sé si decirlo polémico, sí, pero bastante diferente. Diríamos. Es complejo. Complejo. Bastante diferente en ese sentido, porque por su diferencia mismo puede ser fácilmente odiado o puede disgustar a muchos, diríamos, no cumplir tal vez con los cánones de la... ¿Y vos te acercaste a Ulises de Joyce? No, realmente. No me he acercado a Ulises de Joyce. Yo no paso de la quinta página, le soy franco. Hasta la quinta página como que intento leerlo. El problema de la traducción también debe ser una frontera igual. Es una frontera difícil. Yo disfruto mucho de Joyce en el teatro, en Los Exiliados, en Dublinenses, una catástrofe. Claro, una novela mucho más corta. En El retrato del joven, del artista adolescente. Claro. También es una joyita, es un caramelo. Pero en el Ulises, francamente, es un bloque que me cae uno encima de otro. Prefiero tomar distancia, ¿no? Claro, por ejemplo, otro libro odiado, en este caso Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, fue odiado, diríamos, por la autora británica Charlotte Bronte, y además también no fue bien apreciado tampoco por Mark Twain. Sí, realmente Charlotte Bronte es impresionante, ¿no? Y recordemos que cuando hablamos con Sandra Araya, ella decía que Emre, la obra de Charlotte Bronte, era una de sus favoritas, ¿no? Ajá. Imagínate para que una de las hermanas Bronte no sienta apego por Austen, ¿no? Que es su estilo narrativo es muy bien trabajado, si bien es cierto es muy meloso, para mí es meloso, no me agrada mucho en ese sentido, pero es bastante limpio en cuanto a la edición y al pulcro del estilo, al uso de las palabras adecuadas. Ajá. Otro de los autores que nos acompañaron, diríamos, en esta temporada aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes fue, por ejemplo, Fernando Pantera Salazar. Sí, le mandamos un fuerte saludo a Don Panther. Con la Roja Negra Ediciones. Que lastimosamente cayó este año, cerró sus puertas. Nos dolió, pero sabemos que Fernando y toda la gente que forma parte de Rojinegre o de los tres chanchitos editores van a volver, claro, así que esperamos. Fernando, diríamos que es un constante escritor, obviamente un poeta. Un poeta consumado, ¿se un poeta decir? Sí, yo diría que es un poeta consumado. Y además se mueve también bastante en la escena literaria, al menos de Quito. Así es, así que esperamos el regreso de Fernando y también, ¿por qué no?, el resurgir de la Rojinegre Editores. En este caso, otro igual gestor cultural bastante importante que nos acompañó este año fue Lucho Monteros. Lucho, le mandamos un fuerte saludísimo. De Contrabando. De Contrabando. de que justo este año cerró su segunda temporada. Uh-huh. Veamos si el 2019 regresa. Creo que sí van a volver porque ganó los fondos concursables. Así que Lucho Monteros nos va a tener muchas sorpresas adelante. Continúa con su proyecto de libro en un minuto. Nosotros ya le tomaremos la posta porque también nos hizo esa invitación. Así que un fuerte saludo. Nos dio la licencia para hacer un, diríamos, microsíntesis en un minuto de algunos libros. Así que ya saben, aquí en El Galpón tuvimos a Lucho Monteros también. Otro de los autores invitados, lastimosamente Beto se fue, era uno de los que él pedía con mayor avidez, quería tenerlo, fue Leonardo Valencia, y para nosotros fue un gusto poder compartir con él. Claro. Y hablar de Casbe, de Libro Flotante, de su ensayo Moneda al Aire, y porque Leonardo es uno de los autores, a mi punto de vista, más lúcidos que tiene la literatura ecuatoriana. Tú lo lees y sumamente claro, no tienes para dónde perderte. Y tal vez es esa claridad la que permite que su universo literario se abra en diferentes puertas, ¿no? Puede hablarte de arte como te habla de música o te habla de cine y te lleva de la manito como un muy buen Virgilio. Claro, en ese sentido sí, diríamos, abarca mucha cultura. Sí, sí, es bastante docto. Leonardo, y le mandamos un fuerte saludo también. Bueno, otro escritor igual que nos acompañó fue... la autora de Humo, que igual fue conocida últimamente por su novela En varios rincones del planeta. Y otro, diríamos, está hilado también Aida, y aquella dirige el Fakir Editores. El Fakir Editores, por el centenario del Fakir. Claro. Tenemos esa deuda, esperamos cumplir, saldarla en este 2019. No pudimos contar con la presencia de Álvaro Alemán para poder hablar plenamente del Fakir, pero tuvimos a fondo, a Javier Lara Santos de La Mecánica Giratoria, otros amigos que le enviamos un fuerte saludo, con el que hablamos de Abandonados en la Tierra, la reedición del primer libro de libro de César David Andrade. Claro, y recordar entonces que este año, por el centenario del nacimiento del Fakir de César David Andrade, se hicieron varios homenajes, varios encuentros, varias discusiones en las principales ciudades del Ecuador, ¿no? Estuvo la muestra Albaquía, realizada por Mecánica Giratoria, Plataforma Centenario César David Andrade, otra orilla, se presentó en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, aquí estuvo en la Real Academia de la Lengua. Claro, como tú, más bien igual, por ejemplo, vino gente desde Venezuela, muchos estudiosos, seguidores, inclusive personas que habían conocido a César David Andrade. Así es. Para estos conversatorios y estas reuniones en homenaje al gran autor ecuatoriano, que podríamos decir que es justo iba a decir es el más universal que se tiene, ¿no? O sea, es el más universal realmente. Realmente en España se conoce la obra de César David Andrade. Y ahora, hablando de los escritores ecuatorianos que han tenido proyección internacional, tenemos actualmente un nuevo boom, entre comillas, literario, principalmente para ecuatorianos. Dominado por mujeres. Ahí está Mónica Ojeda con Candaya, con Mandíbula, que recientemente la presentó acá en Guayaquil. Está María Fernanda Ampuero con Pelea de Gallos, publicado por Páginas de Espuma. También está la edición en inglés de Pozo Wells, de Gabriel Alemán, publicada por la librería Siglo de las Luces, de Lawrence Ferlinghetti, una de las librerías de editoriales independientes más importantes. También, ¿quién más está? María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Gabriel Alemán. Sandra. No está Sandra, pero Sandra tiene la edición del Dr. Lehmann, de la familia del Dr. Lehmann en España. Un muy buen trabajo también. Y bueno, estuvimos en Guayaquil, en el conversatorio que tuvieron Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero, y fue maravilloso verlo. Y también se nos unió al galpón Keila, que hoy no está con nosotros. Le mandamos un fuerte saludo a Keila. Ya el próximo año creo que Keila va a tener que bautizarse haciendo un programa sola. Claro. Así que si nos está escuchando, ya le estamos poniendo sobre aviso. Sí, diríamos que igual tuvimos algunas visitas, algunos encuentros con personas de librerías independientes de aquí de Quito, por ejemplo con Casa Mitómana, y principalmente por cercanía a la radio con Librería Tres Gatos. Con Tres Gatos a Dani le enviamos un fuerte saludo. Donde hemos asistido, principalmente tú más que yo, a varios conversatorios acerca de literatura en Librería Tres Gatos. Sí, es que es un espacio que se ha posicionado en la ciudad de Quito con esta posibilidad de abrirse a nuevas posibilidades donde puede permear la literatura. Hicieron un conversatorio sobre el cómic, hicieron un conversatorio sobre la ilustración, hicieron conversatorios principalmente también de literatura. Al último que asistí fue a la conversación de Gabriel Alemán sobre su novela Humo. Entonces imagínate. Y sobre todo yo recuerdo que la propuesta de ellos ya la diríamos romper esa la librería como algo estático, algo silencioso. Entonces que sea un flujo continuo, tomarse un café, compartir una lectura sobre un libro, el micrófono abierto, que es lo que siempre están practicando, la música en vivo. Entonces Tres Gatos lo hizo bastante bien en este año y fue un gusto compartir con ellos durante este tiempito que hemos estado. Vamos con otro poema de Ida Vitale y después pero antes vamos con un nos corte vamos musical. Primero con el corte musical, ya regresamos. Los niños y su risa, amo a los labios que me besan, amo al amor cuando me toca, amo a tu rabia que es sincera, amo a la lluvia cuando moja esta tierra que está seca. Como el kikuyo, aquí llega la banda con sabor y ritmo duro. Como el kikuyo, no, no, no. estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, cerrando el año recordando los buenos momentos que compartimos durante estos 365 días que ya se nos están terminando. Y aquí a nuestra derecha está Fer Baez, nuestra compañera de El Son del Pop, con quien también compartimos espacio cuando hicimos la entrevista a Alexandra. Hola chicos, chicas, realmente un honor volver a estar aquí en el Galpón. Me divertí full en ese programa que hicimos más o menos a mediados de año, ¿no? Correcto. Y fue súper chévere porque, o sea, pudimos conversar con Alex y pudimos conversar con él no solo de música, sino también de literatura. Sí, de todos temas. O sea, realmente abrimos un espacio súper agradable, ¿no? Entonces, nada, súper agradecida de estar aquí, deseándoles un feliz año y que espero que el próximo año también me inviten. Que se invierta la situación, que nos inviten al sol. Eso me gusta, me gusta la idea. Un sábado está de invitarles, así que pido. Correcto, así que no se pierdan de nuestro programa, El Son del Pop, síganlo en sus redes sociales. ¿Cumplió un año? Sí, cumplimos un año en noviembre y pues ya lo saben, sábados 12 horas, ahí tenemos música así súper bailable, así como la que estamos escuchando hoy aquí en el Galpón, así listos para cerrar el año. Así es, correcto. Y le mandamos un fuerte abrazo también a Alex Alvear, que justamente hablábamos de César Dávila Andrade Pablito. Ajá. El último evento que se realizó para homenajear al Fakir fue un performance musical en donde participó él, Gabriel Alemán, y fue aquí en el 8 y medio. Estuvo realmente increíble ese eventito. Así es, demos lectura a otro poema de la ganadora del premio Cervantes, Ida Vitale, que se titula Invierno. Y con eso cerramos el año aquí en el Galpón. Dale, Pablo. Como las gotas en el vidrio, como las gotas de la lluvia en una tarde somnolienta, exactamente iguales, superficiales, ávidas todas, breves, se hieren y se funden, tan tan breves que no podrían dar cabida al miedo, que el espanto no debiera hacer huella en nosotros. Después ya muertos rodaremos, redondos y olvidados. Así es, y con esto chicos cerramos el programa de hoy, sin antes decirles a los amigos que nos comentaron en nuestras redes sociales quiénes son los ganadores de los últimos 4 libritos. Yo no sabía, yo quería participar. Yo también. El próximo año, o este, ya sí puedo. El próximo año será. Ya, el próximo año ya nada. Cuando vayamos con de libros. Bueno, el libro de Raúl Pérez Torres es para nuestro amigo Jorge Vega Reyes, que nos fue el primero en contactarse con nosotros. Jorge, eres el acreedor del libro Poemas para Tocarse. Javier Vázquez, en cambio, se va para nuestra amiga Erika, que nos comentó a nuestro video en vivo, así que Erika, Javier es tuyo. Y para nuestro amigo Chasqui Milenario tenemos el otro textito de Javier Vázquez, el adelanto, y además está firmado por el autor. Así que Chasqui, felicitaciones, eres uno de los ganadores del texto. Y este último se queda para abrir el 2019. O este si último quieren, se va con la fe. Se va con la fe. ¡Feliz Muy año bien, a la fe! Nos vemos el próximo año, la próxima semana. Continuamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Pablito, un gustazo compartir contigo. Igualmente, Marcelo. Chao, amigos. Hasta el próximo año. Gracias, Fer, por este momentito. ¡Feliz año! ¡Nos vemos! ¡Chao! Quiero hablar de los famosos Ventura. Ajá, pero con Coco. La Coco. Yeah. La Roca, pero no te vuelvas loco. Soy mi party, hombre, fea, hombre, fía. Y aquí yo. Hey, yo, Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey. Y jugaste ese potente Sandy Papo, bueno, entonces tú ganaste. En primera posición te colocaste. Con ese Papo Sandy, sí ya tú gozaste. Que no bailaba bueno, ya tú empezaste. Y con mi ritmo, si quieres, ya comenzaste. Y aquí estoy yo. Bye.